Pamela Laviano, muy buenos días, Pame, ¿cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. Muy buenos días, ¿cómo vas? Saludos a todo el equipo ahí, ¿todo bien? Buenos días, bien. Bien, acá nos estaba llegando el flyer y bueno, dijimos, ¿por qué no llamarla a Pamela y que nos cuente un poco de qué se trataron los Vietnam Menstrua que ya pasaron y qué sería Vietnam Menstrua y quién puede participar? Bueno, muy interesante, quería decir, la charla anterior, que es muy muy unido con este con esta temática. Uh-huh. Y el evento se llama Vietnam Menstrua, es un evento que venimos realizando desde el 2019, fue presencial en ese año, en el 2020 lo hicimos virtual, y nos dimos cuenta de la cantidad de personas que se coparon, que quisieron interactuar y que quisieron ser parte. Entonces, no nos frenamos y este 2021 lo vamos a hacer también, mezclando un poco lo presencial con lo virtual. Y para esto es la reunión de hoy, para también hacer partícipe a la comunidad, porque justamente estaba pensando esto cuando escuchaba lo de endometriosis, estaba pensando esto, ¿no? Es necesario hacer este evento, es necesario que se llame Vietnam Menstrua, es necesario el impacto que causa cuando lo nombramos, cuando lo decimos y vemos las expresiones de la gente, porque es un evento que hace visible lo que transitamos muchas personas que tenemos cuerpos menstruantes, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con un evento que se viene realizando y que es algo que visibiliza nuestro ciclo menstrual, que es algo que necesitamos comunicar y decir que la menstruación no es tabú. La menstruación es salud. Que un cuerpo menstrue regularmente, mensualmente, es síntoma de tener buena salud. Uh-huh. Y que también esto de querer visibilizar, ¿por qué queremos visibilizar? ¿Por qué queremos recuperar nuestro útero como territorio de poder? Porque claramente algo lo oprimió, algo lo escondió, algo dijo que eso era asqueroso. Bueno, ese algo es el patriarcado. Nosotras estamos acá haciendo este Vietnam Menstrua por tercer año consecutivo para poder charlar con la comunidad y con las personas que cuando decimos menstruación, cuando decimos ciclo menstrual, no estamos hablando solamente de los días que sangramos. Uh-huh. Entonces, es un evento que tiene que ver con un eje que transversal, que es el de la integralidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos integralidad? Que hablar de menstruación también es hablar de un montón de otras cosas, como por ejemplo, hablar de prácticas en armonía, hablar de tai chi, cómo se relaciona esas prácticas con nuestro ciclo. Hablar de menstruación también es hablar y concientizar sobre las plantas medicinales y por qué las consideramos nuestras aliadas en esta ciclicidad. Hablar de educación sexual integral, fundamental. Hablar de educación menstrual y la importancia de acompañar las menarquías también es hablar de nuevas narrativas, de los libros que podemos brindarle hoy a los pibes. Hablar de menstruación también es hablar de soberanía alimentaria, de agroecología, uh-huh, de la relación con nuestro cuerpo. Y acá tenemos una gran producción para explotar ese tema, para que las personas de la comunidad y de la sociedad se puedan relacionar directamente. Hablar de menstruación también es hablar de arte menstrual y de cómo se lleva adelante ese activismo, ¿no? Entonces, considero, como parte del equipo organizativo, que es un espacio muy necesario, fundamentalmente en Viedma, para interpelar crítica y reflexivamente a la comunidad y que así se pueda dar lugar para diferenciar lo que es natural, posta, lo que es natural de verdad y lo que nos impusieron que debería ser natural, ¿no? Entonces, escuchaba también esta charla anterior y bueno, tiene que ver con eso, con que no sabemos qué enfermedades suceden, cuáles son los síntomas. Sabemos que los ovarios no duelen, que lo que duele es el útero y que si duele no está bien. Bueno, venimos como a plantear todas esas cuestiones que también están relacionadas a un montón de otras cosas. ¿Cómo menstruo tiene que ver con qué relación tengo con mi cuerpo? ¿Qué alimentos consumo? qué prácticas hago, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con algo, un espacio físico que queremos, digamos, como aumentar todos los años, que encontrarnos, ¿no? Poder mirarnos. Y es un espacio en el que se, cuando fue presencial, se brindó varios, no es que es todo teórico y que decimos bla, bla, bla, bla y bajamos información, ¿no? Uh-huh. Tienen espacios de feria en los que la gente puede ir a participar, ferias de productos artesanales, de emprendedores, feria de agroecología, hay talleres informativos, y este año, bueno, vamos a ver cómo mechamos la presencialidad con lo virtual, y por eso hoy, lunes 15 a las 6 de la tarde, en la Plaza Primera Junta hacemos la primera reunión abierta también para recibir propuestas de las personas, porque sabemos que hay muchas personas que tienen, no sé, proyectos artísticos, emprendimientos, lo que sea que se pueda relacionar, personas que se quieren ir a informar, a ver qué onda. Bueno, para eso realizamos esta primera reunión abierta. Bien. Me parece súper interesante, Pame. Yo he oído los Vietnam Estudios anteriores, he participado vía Zoom el año pasado y no lo había pensado, pero me dieron muchas ganas de ir y ver desde qué lugar puedo participar. Así que esta tarde nos estaremos viendo. La Plaza Primera Junta es justo la plaza que está enfrente de la radio, Cerquita. Sí, nos encanta esa plaza porque tiene mucha sombra, mucho sol, sí. mucho acompañamiento ahí de las personas que circulan bastante, así que nos vamos a estar encontrando ahí, y está bueno también que vayan, y por ahí si no tienen ideas o propuestas, las dudas las vamos a recibir igual. Uh-huh. Es un equipo que está totalmente abierto, y ¿qué es esto? Construir en comunidad, ¿no? Porque no sabemos. Sobre todo, no sabemos un montón de cosas seguramente, pero bueno, estamos abiertas a poder construir entre todos esto que nos parece muy necesario, porque bueno, nada, eso, hay que visibilizar que esta sangre natural, nada, es eso, es natural. Es natural. Y siempre me gusta plantear esto de, ¿no? ¿Por qué da tanto asco? Una sangre que produce nuestro cuerpo naturalmente. Y aparte tanto tiempo, Pau, que lo tuvimos que esconder. Sí. No se podía mencionar. Claro. Esconder las toallitas en la casa, esconder en la época que usábamos toallitas y tampones, ¿no? Hoy estamos militando una conciencia de toallitas de tela, la copita. Quienes ya pudimos ir antes a los Vietnam Estrua y aprendimos, creo que mi primer copita y mi primer toallita de tela la adquirí en el Vietnam Estrua. Muy bien, bueno, ese es el espacio de feria en donde también, ¿no? Tiene todo que ver, está relacionado, y es algo que no impone nada, sino que te muestra las alternativas. Claro. Te muestra y te cuenta cuáles son los elementos con los que están hechos los tampones, cuáles son los elementos con los que están hechos las toallitas descartables. Después una elige qué es y qué de todos esos materiales decide introducir en su cuerpo. Y de ahí planteamos que también tiene que ver con todo un nuevo entendimiento sobre la relación con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, hacemos lo que nos impusieron, quién, nadie sabe, o me empiezo a relacionar con mi cuerpo y digo, che, bueno, a ver, no, esto me produce alergia, esto no, bueno, cuando tomo la píldora, el sangrado es tal, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que tienen que ver con eso. Entonces, todas esas cosas las solemos charlar en los Vietnam Estrua, y es como un activismo que nada, que lo sentimos necesario, por eso lo sentimos tan a flor de piel con las compañeras Amanda y Mariana también. Así que bueno, nada. Qué bueno tu cambio y que fue a partir del Vietnam Estrua. De una, sí. Bueno, Pau, Pau no, ya me quedé con la nota anterior, Pame. Con P y con útero era. Ahí va, Pame, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, si alguien no pudiera ir hoy por trabajo o por lo que fuere, ¿tienen algún teléfono o algún Instagram o Facebook al cual puedan contactarse, quien nos está escuchando? Sí, Hoy va a ser la primera reunión, pero seguramente van a haber más. Si hoy no pueden asistir, hay un Instagram que es Viedma Menstrua. Uh-huh. Y también hay una, bueno, ahí nos pueden escribir, y también hay una dirección de mail que es viedmamenstrua@gmail.com. Perfecto. Y también nos pueden escribir por ahí. Perfecto. Así que bueno, los esperamos hoy lunes 15 a las 18 en la Plaza Primera Junta. Nos vemos ahí. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias. Pame, gran día. Gracias a ustedes por visibilizar, muchas gracias. Gracias, ahí estábamos hablando con Pamela Laviano, interesante, muy muy interesante. Me quedo con esto que dijo, que es, este es un evento que es necesario, ya desde el impacto de su nombre, decir menstruación, menstrua, Viedma menstrua, hasta las actividades que hay en este evento, y también visibilizar algo que ya de una vez por todas tiene que dejar de ser tabú.